Qué buen regalo me ha dado la vida al conocerte. Seguramente algo hice bien para merecerte. Tú ocupaste el lugar vacío de mi lado izquierdo. Las piezas rotas de mi corazón lograste unirlas gracias a tu amor. Y aquí es donde yo me quiero quedar. Toda mi vida vivirla contigo, ser yo el motivo de tu suspirar. Y así decirte al oído que como tú no existe nadie más. Que valoro el amor que me das, porque al besarte pude entender que en tus labios todo lo encontré. Y es que tú eres para mí perfecta, como la belleza de un atardecer. Hasta que sueño despierto, y así pasará el tiempo. Contigo siempre estaré. Y es la misma tierra. No, que no. Y aquí es donde yo me quiero quedar. Toda mi vida vivirla contigo, ser yo el motivo de tu suspirar. Y así decirte al oído que como tú no existe nadie más. Y que valoro el amor que me das, porque al besarte pude entender todo lo encontré. Y es que tú eres para mí perfecta, como la belleza de un atardecer. Hasta que sueño despierto, y así pasará el tiempo. Contigo siempre estaré.